buenos días. 5 y 7 de la mañana. Hoy día es 5 de mayo. Y como pueden oír, estoy en el automóvil regresando de Haneda, que acabo de dejar a mi hijo y a mis cuñados, que están yendo de viaje y se están yendo a Osaka y luego Kioto para hacer turismo, para conocer la parte antigua de Japón. Y nos vamos a encontrar el día de mañana, porque yo sí mañana estoy también yendo a encontrarme con ellos, pero en Okinawa. Así que si es posible grabar algún video para luego poder mostrar, vamos a ver si se puede hacer. Comentarles algo que de repente no les interese, pero les voy a comentar un poquito para explicar por qué tanto, en tanto momento he estado comentando que estaba durmiendo poco, o de repente a la hora de grabar podían darse cuenta de que a altas horas de la noche lo estaba haciendo, y era que estábamos preparando un evento familiar que nos absorbió totalmente, que estuvimos abocados a que salga bien, y ha sido el día domingo, este último domingo que ha pasado, y gracias a Dios todo ha salido perfecto, todos estamos muy contentos con los resultados. Y es que era los 15 años de mi hija. En Perú se realiza una fiesta a los 15 años para las chicas, y lo juntamos con los 20 años de mi hijo, que aquí en Japón a los 20 años eres mayor de edad. En Perú generalmente la fiesta es a los 18, porque ahí en Perú también la mayoría se alcanza a los 18 años, pero cuando mi hijo cumplió 18, mi esposa le preguntó si le hacíamos una reunión, una fiesta, y él dijo que no, pues que no, porque si es menor de edad, nosotros vamos a estar tomando, brindando, y él va a estar mirando. Nos reímos un poco, y bueno, entonces a los 20, ya ok, a los 20. Y a los 20 concordaba con los 15 de mi hija, entonces juntamos las dos fiestas. Juntamos los 15 y juntamos los 20, e hicimos una sola reunión. Una sola reunión en la cual tuvimos la oportunidad de reunirnos con familiares que no veíamos tiempo. Por eso estábamos tan abocados a que saliera bien, y gracias a Dios salió bien, me parece. Al menos por los comentarios, por las fotos que han habido por ahí, y se nota que la gente se ha divertido, que era lo más importante. Y lo más importante de todo, que mis hijos se diviertan con sus amigos, y eso pasó. Así que mejor pagado no puedo estar. Solo un comentario así. Aquí en Japón tienes dos opciones para realizar una reunión, sea la que sea. Si es más grande, hablando por ejemplo un 15 años, que aquí todavía no tienen una idea, pero matrimonios obviamente que sí. Lo haces tú solo, o optas por los locales que ya están preparados para realizar ese tipo de actividades, que son generalmente manejados, y es un negocio netamente japonés. Los locales que son, por ejemplo, para matrimonios y ese tipo de actividades son preciosos. Los hoteles también ofrecen ese tipo de servicio, pero como podrán imaginar, son bien caros, con el problema adicional de que generalmente es para pocas personas. Estamos imaginando entre 20 y 30 personas, y los costos son bastante altos. Si en algún momento desean tener idea de cuánto son los costos, me mandan un mensaje y de repente puedo averiguar un poco y hablarles acerca de los costos en sí. Pero estamos hablando de costos altos. Entonces la otra opción es que tú agarres y manejes todo, y como nosotros organizamos, y a veces nos contratan para hacer eso, organizar o grabar video, o de repente hacer algún show, alguna animación. Entonces teníamos idea de, nos dedicamos ya esto un buen tiempo, los fines de semana, y bueno, vamos a hacerlo nosotros, vamos a buscar el local. Y el problema que te encuentras al inicio es el local. Tiene que ser un local amplio, y en Aikawa, mi Aikawa querido, no hay un local amplio así, con esas características. Los locales que hay son pequeños, y los que hay generalmente no alquilan para tantas personas. Tienen una serie de normas que no se pueden, no te dan la posibilidad de hacerlo, ¿no?, como tú querrías. Entonces, ¿dónde podemos hacerlo? Y para suerte, en una ciudad que está muy cerca de Aikawa, que se llama Sagamihara, es vecino con Aikawa, es más grande que Aikawa, tiene una estación de tren que Aikawa no tiene. Esto pudimos realizar un local amplio, un local bonito, y se hizo ahí. Pero eso era lo que quería comentar, que aquí en otras prefecturas es un poco más fácil conseguir locales, y si es para una fiesta grande es más factible que sea en otra prefectura. En Kanagawa es un poco más complicado. Los locales que hay no son tan amplios, o de repente no son tan bonitos, o de repente no los quieren alquilar. En prefecturas más lejanas, y puedo mencionar por ejemplo Chiba o Saitama, que son dos prefecturas un poco más alejadas, ahí los locales son amplios, bien amplios. También hay la facilidad de que te los alquilan. A veces hemos ido a alguna fiesta infantil y el local estaba, todo el local, a disposición de la persona que había alquilado, y no venían a estar observando lo que estás haciendo, solamente te daban la llave y tú al final, terminando, ya tenías que limpiar y ordenar. Eso sí es cierto, eso tengo que mencionar. Todo local que tú alquilas, te lo alquilan de determinada manera. O sea, las mesas están dispuestas en determinado lugar, hay tal cantidad de sillas, y así como te lo entregaron, así lo devuelves. ¿Ok? Por ejemplo, en la fiesta que realizamos nosotros, el local grande era para 80 personas. Tenía 80 sillas, tenía 8 mesas. El local más pequeño, en un mismo piso, hay tres habitaciones. La habitación más grande para 80 personas, que ya les mencioné. La habitación al costado, más pequeña, de 40 personas, que tenía menos mesas, obviamente, y menos sillas. Y una habitación más pequeña, aún, que esa no tenía, las dos primeras tenían mesas redondas. Y la otra habitación, ya esa habitación es más pequeña, con mesas rectangulares. Nosotros teníamos mayor cantidad de invitados, más de 80. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, tenemos tantas habitaciones alquiladas, entonces vamos a valernos de eso para poder sumar la cantidad de invitados. Retiramos una mesa redonda que estaba en la otra habitación, la pasamos a la grande, y ahí, bueno, hicimos todo lo que es el protocolo, etc. Pero, por ejemplo, terminado, y aquí el alquiler era de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero a partir de las 8 ya la gente empezó a retirarse, por una razón importante. Teníamos que ordenar, teníamos que volver todo a su lugar. Y es lo que hicimos. Devolvimos la mesa al lugar del cual la habíamos sacado, las sillas las movimos, y solamente la parte de la decoración, que habíamos alquilado unas telas y habíamos dejado a una persona que se encargara, que se dedica a eso, lo dejamos para el día siguiente, porque alquilamos 2 horas al día siguiente para poder retirar todo. ya, y eso es lo que hicimos entonces. Pero eso es lo que quería contarles, comentarles como punto adicional. Aquí es, esa es la característica. Tú alquilas un lugar, así como te lo han entregado, así lo vas a entregar. No hay de que esto... Ah, y a la hora, obviamente, tienes que cumplir, ¿no? No vas a agarrar y de repente todos están muy contentos, han bebido demasiado y vamos a alargarnos un poco y vamos a decir que vamos a un par de horas más. No, no, no, aquí no. Aquí, como es municipal, a las 10 de la noche va a cerrar. Hay otros lugares que es 9 de la noche y otros que de repente es antes, no lo sé. Pero por lo menos este, en el cual estábamos, era 10 de la noche. Pero 10 de la noche era entregar las llaves, con todo ya ordenado, previamente limpio, etc. Y ese es el cuidado que debemos tener, los que alquilamos. Porque si no se mantiene eso, lo más lógico es que cuando otra persona quiera hacerlo, lo más probable es que obtenga una negativa. Y si son varias las personas que infringen las reglas, yo, como es lógico suponer, las personas que están encargadas de hacerlo no van a querer hacerlo también. Bueno, pues, ¿cuánto va? 11:36. 11:36 de grabación. Queda un poquito más. No sé si hablar. A ver, de este tema que vamos a ver si alcanza. No sé si alcance o de repente quede para uno siguiente. Que es acerca del idioma. Cuando estaba conversando con mi amigo, el amigo lector, estábamos hablando por Voxer, me parece. Era acerca de que me hacía un comentario que él decía que acerca del idioma probablemente yo lo manejaba bien. Y bueno, no lo manejo bien, no hablo como un japonés. No leo tanto como un japonés, porque vaya, acá hay el hiragana, el katakana y el kanji. El kanji es, creo, lo que la mayoría conoce como los palitos, un montón de palitos. Ya, esos de ahí son los más complicados. Y esos sí, no, leo poco, leo un poco nada más. Lo necesario para poder movilizarme de repente. Y entonces, ante la interrogante, ¿manejas bien el idioma? Yo diría, no mucho, más o menos. Más o menos, nada más. Pero si tienes 19 años en un país, ¿por qué? Y entonces ahí viene el cuestionamiento. Y me puse a reflexionar. Creo, no sé, estoy hablando acerca de lo que estoy pensando. De repente me puedo equivocar. Y ahí está lo interesante de todo esto, que es el podcast, que tú puedes emitir una opinión. Y si hay alguna persona que piense distinto, puedes escuchar esa opinión y contrastarla. Y de repente, sí, tú tienes razón, ¿no? Al final creo que eso se trata, lo interesante de todo esto. Entonces, mi opinión es la siguiente. Los abuelos se fueron a Perú y lo primero que hicieron fue aprender el idioma lo más pronto posible para poder manejarse y trabajar. Trabajar duro y parejo. Trabajar de sol a sol, tratar de juntar dinero. Y yo me imagino que tratar de volver, no lo sé. Pero aquí cuando nosotros vinimos, en esto que se llamó fenómeno de Casey, en el cual era un grupo mayoritario de gente descendiente que venía aquí, habían todos los contratistas, tenían el intérprete. Entonces, los que veníamos, lo que intentábamos era trabajar más, pero como teníamos el intérprete, entonces él siempre servía de puente. Y nada, solamente trabajar y trabajar más, horas extras y más horas extras, pensando siempre que estás de paso. Y ahí creo que viene la dificultad, pensar de que estabas de paso, de que este lugar, el próximo año me voy a ir. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Sigamos como estamos, ¿no? Sigamos como estamos, esto ya voy a tener el dinero suficiente y voy a retornar. Y el aprendizaje del idioma se fue postergando. Se fue postergando. y si estabas en un entorno en el cual había gran cantidad de compatriotas o de hispanohablantes, ni siquiera compatriotas, de hispanohablantes, entonces no surgía la necesidad de aprender el idioma, porque te seguías manteniendo y manejando en tu idioma, y para comunicarte con el superior, de repente dentro de la línea misma había un traductor, había alguna persona que hacía las veces de traductor, algún antiguo también podía ser, y seguías tú manteniendo tu estatus quo tan cómodo de ¿para qué voy a estudiar? Y si estudio, de repente tengo que hacerlo fuera de horas o va a chocar con mis horas extras, y yo prefiero juntar el dinero porque estoy de paso. Y ahí creo que viene nuevamente, me vuelvo a reafirmar en lo mismo, ahí viene creo el problema, pensar de que estábamos de paso. Después de 19 años no puedo decir que estoy de paso, pero entonces, ¿cuándo te das cuenta? Para mí, el darme cuenta fue cuando ya mis hijos entraron al colegio. O sea, mi hijo vino al año y yo perdí, si se quiere llamar, 5 años. Porque cuando él entra y te das cuenta de que ya se acostumbró y hizo su mundo, entonces es más complicado moverte. Es más complicado decir, bueno, ya cuando, por ejemplo, ella tiene un año de colegio, decir, me voy a regresar. Porque él ya tiene sus vínculos. Ahora, eso se magnifica más aún cuando ya después de la primaria está en la secundaria. O sea, pasó los primeros grados de educación primaria, no sé cómo se llame en otros países, pero aquí, por ejemplo, son todo lo que es la primaria, luego pasa a la secundaria, que son 3 años solamente, y luego viene lo que sería el high school, 3 años más. Entonces, mientras más van avanzando en educación los chicos, es más complicado moverse. Entonces, ya a partir de cuando tenían 5 años, ya más o menos manejaba un poquito el idioma. Y yo, mi caso particular, yo un año estuve en Hamamatsu trabajando, es la prefectura de Shizuoka, y en esa prefectura estuve trabajando en pintura para pianos. Para los pianos Yamaha, exacto, para esos pianos. Y la pintura tenía que realizarse en una habitación cerrada, temperada. Yo era ayudante de pintor y el pintor era un japonés que, para suerte mía, estaba casado con una peruana. Y este amigo, porque es mi amigo, a la hora de conversar empecé a aprender un montón de vocabulario con él, gracias a él, y era ágil para poder enseñar. De repente yo no sabía preguntarle adecuadamente, pero le decía, por ejemplo, esto es alto, entonces lo contrario de alto sería, y ahí me daba la palabra. Esto es, sí, ya, entonces iba aprendiendo más y más vocabulario. Cuando ya yo me vine aquí a Kanagawa, a mi Aikawa querido, ya manejaba un poco vocabulario, podía manejarme mejor a cómo llegué. A cómo llegué en el 89. En el 89, nada de nada. Okane, que es dinero, y como les comenté, Kore, que era para poder pedir las cosas que estaban a mi alcance. Ya después, cuando he venido nuevamente, ya he manejado un poquito. Y luego hacer los cursos que yo les mencioné, los cursos que ofrece el mismo gobierno. Esos cursos ayudan mucho para que puedas tú aprender a escribir, a leer y también a manejarte en un entorno laboral, de repente, en un inicio. Y luego, si tú deseas, ir avanzando más. Entonces, hay ahí lo importante, de qué tanto quieres integrarte. Pero eso depende de si te has puesto a pensar realmente qué vas a hacer. Si vas a estar de paso, y es respetable, obviamente. Si estás pensando que vas a estar de paso, bueno, entonces vamos adelante. Si estás pensando en que ya ha pasado ese tiempo de que podías estar de paso y que de repente vas a estar pensando en una estadía más larga y prolongada. Entonces, ¿qué es lo que más necesitas? Y aquellos que están pensando ya quedarse para siempre aquí. En mi caso, aún quedarme aquí no lo sé. A pesar de que tener una hipoteca y tener esto por una casa, hipoteca por una casa, pensar que vaya a estar mi vejez aquí, todavía no lo veo. Pero no lo sé, de repente sí. Entonces, en esas estamos. Ese era mi comentario acerca del idioma. ¿Cómo lo aprendes? ¿Cuándo lo aprendes? ¿Cuándo decides aprenderlo? Porque al final es una cuestión de decisión, creo yo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nadie dice que sea fácil el idioma japonés. Por una razón simple. Que de repente el inglés lo puedes pronunciar mal a la hora de leer algo, pero puedes leer. Aquí ves signos diferentes a los cuales tú estás acostumbrado a ver. Y tienes que aprender también eso. Entonces, depende de ti, nada más de ti, que decidas ponerte a estudiar, decidas ponerte a practicar, decidas ponerte a escribir y empezar ese camino de aprendizaje de este idioma. Te permite luego poder comunicarte con los japoneses mejor, poder entenderlos también un poco mejor y poder, yo creo que la comunicación, hacerla directa, frente a frente, face to face, y así puedes captar no solo tonos de voz, inflexiones, gestos, que enriquece mucho la comunicación, porque están comunicando directamente, sin tener que valerse de un intérprete. Oh, qué rápido, estoy ya llegando. Qué bueno, por lo menos estoy saliendo ya de la... Estoy saliendo de la vías de velocidad. Y digo suerte porque estamos aquí en esta semana de... Se conoce como semana de Golden Week, donde están todos de vacaciones. Y cuando están de vacaciones, hay mucho tráfico. Pero creo que todos están en los lugares de los cuales han regresado probablemente a provincias, y están todos ya con sus familiares y disfrutando de las vacaciones, que ahorita de ida, en un trayecto que supuestamente debería durar hora y media, lo hice en menos de una hora. Y corriendo moderadamente, no corriendo. Y ahora al regreso también igual. Así que ha sido bueno. Ha sido bueno estar hablando con ustedes, porque me mantengo despierto, mantengo la comunicación con ustedes, y espero que este no haya sido un capítulo pesado ni largo. Porque si es largo, ¿cuánto va? 24. Y ahorita el señor Spreaker me va a cortar. Entonces, recordarles siempre mi método de contacto: Twitter, @ Miyashiro Pro. También Twitter, la cuenta de este podcast, que es @ Desde Aikawa. Y hasta ahora no tengo ningún email, pero por si acaso, si hay alguien que tenga deseos de hacerlo, ya sabe que no lo pongo difícil, es súper fácil. El podcast se llama Desde Aikawa y el mail también se llama desdeaikawa@gmail.com. Entonces, creo que con eso culmino el día de hoy. Contento por la audiencia que voy teniendo poco a poco, que antes me preocupaba de que habían 4 o 5 personas que habían escuchado y ahora los escuchas van aumentando bastante y rápido. Me alegra bastante. Y no me alegra por una cuestión de, qué bien, mi ego va creciendo. No, me alegra saber de que hay alguien más ahí al otro lado. Me alegra saber que están ahí y recibir eso que siempre es tan importante para las personas que estamos aquí conversando con ustedes, que es cuáles son sus inquietudes, cuáles son las cosas que tienen interés por saber. Y si dentro de mis posibilidades está explicar o decir o contar, o de repente decir una simple opinión, feliz de la vida de hacerlo. Bueno, señores, eso es todo y hasta la próxima. Un abrazo.